Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 10 de mayo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Venezuela participará en la Bienal de Arte de Venecia. Museo Arturo Michelena celebra Día del Artista Plástico con programación especial. Hoy se celebra el Día de la Afrovenezolanidad. Ejecutivo Nacional anuncia reapertura de las fronteras con Brasil y Aruba. Se gradúan 2.053 médicos de la Universidad de Ciencias de la Salud. Extienden jornada de rectificación en comunidades para este fin de semana. Pueblo peruano se preparará para el paro agrario nacional. Somos cultura. Somos cultura. El día de hoy se llevó a cabo en la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, la rueda de prensa sobre la participación de Venezuela en la Bienal de Arte de Venecia. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que a pesar del bloqueo financiero, Venezuela está en condiciones de anunciar la participación de sus artistas en la Bienal de Arte de Venecia. Estamos en condiciones de anunciar hoy la confirmación de la participación de nuestro país a través de sus artistas en la Bienal de Arte de Venecia. Ya hoy hemos presentado las características, los detalles de la propuesta venezolana. Es la metáfora de tres ventanas. Identidad en tiempo y espacio de Venezuela. Y los artistas convocados, Natalie Rocha, que es una artista venezolana residente en España, el compañero Gabriel López, el compañero Ricardo García, el compañero Nelson Rangel, están llevando una muestra de ese arte pujante venezolano que se realiza tanto dentro de Venezuela como fuera de sus fronteras. Y lo hacen además con una propuesta comprometida, con una propuesta que desde sus distintas perspectivas aporta a la lectura integral de la venezolanidad. Este evento se realizará a partir de mañana hasta el 24 de noviembre en Italia y contará con la participación de 79 artistas de todo el mundo. Somos periodismo. Somos cultura. 6 minutos. La Cinemateca Nacional invita a toda la comunidad a disfrutar este fin de semana de las siguientes proyecciones en el Museo de Bellas Artes. El sábado a las 11:30 de la mañana, la película infantil Coco. Y el domingo en el mismo horario, las películas Dumbo y El Gran Showman. Las proyecciones son gratuitas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. A propósito del Día Nacional del Artista Plástico, el Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora, realizará el próximo jueves 16 de mayo a las 11 de la mañana la charla Vigencia de Arturo Michelena Hoy, para hacer un recorrido por la vida y obra del pintor, nacido el 16 de julio de 1863 en Valencia, Carabobo, y fallecido a los 35 años el 29 de julio de 1898 en Caracas. Twix del día. 6:08 minutos. Desde su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro celebró el Día Nacional del Artista Plástico en conmemoración de los 130 años del nacimiento de Armando Reverón. Asimismo, felicitó a las y los artistas plásticos en su día. Por otro lado, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó a través de su cuenta en Twitter que hoy se celebra el Día de la Afrovenezolanidad, en homenaje a la rebelión liderada por José Leonardo Chirinos en Coro en 1795. Nacionales. El jefe de Estado Nicolás Maduro graduó este jueves desde el Teatro de la Academia Militar Bolivariana en Fuerte Tiunas a médicos y médicas de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Hoy estamos graduando 2.053 médicos y médicas en todo el país. Naguará, pues. Tenemos una meta grande, 2025. 100.000 médicos y médicas con su título sirviendo al pueblo en los barrios, comunidades y calles. Y vamos a lograrlo en el Plan de la Patria 2025. 100.000 médicos y médicas graduadas por la Universidad de las Ciencias de la Salud. Asimismo, anunció que la Escuela Latinoamericana de Medicina será parte de la Universidad de las Ciencias de la Salud y aprovechó para resaltar a los compatriotas de otros países que se están graduando. Yo quiero anunciar que voy a adscribir a la Universidad de las Ciencias de la Salud, la Escuela Latinoamericana de Medicina, para que sea parte integrante de la Universidad Central de la Salud en Venezuela. La Escuela Latinoamericana Salvador Allende, a partir de hoy, forma parte del sistema de estudios de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez. No puede ser de otra manera, la escuela no puede ir por un lado, estudios universitarios, y por otro lado la universidad es uno solo, un solo esfuerzo, porque eso va a incrementar la capacidad. Fíjense ustedes, hoy estamos graduando en esta octava corte 29 colombianos y colombianas, 29. Venezuela no manda soldados a Colombia, ni amenaza a Colombia, ni promueve golpes de Estado en Colombia. Venezuela promueve el estudio universitario y hoy estamos graduando 29 ciudadanos de Colombia como médicos y médicas. Que lo sepa el pueblo de Colombia. Queremos paz y hermandad y cooperación. Se están graduando de Brasil 6 compatriotas brasileros, de Haití 2 compatriotas, de Cuba 1 compatriota, de Perú 4 peruanos, de Nicaragua 1 compatriota. Por otro lado, fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional más de 6.000 millones de bolívares para el impulso del sistema de salud nacional. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este viernes, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, anunció la reapertura de la frontera con Brasil y Aruba. Hemos recibido con beneplácito el compromiso de las autoridades de la frontera y las autoridades en forma general del gobierno de Brasil para convertir esa zona en una zona de paz, una frontera de paz. Además, recibimos el manifiesto por el respeto a nuestra soberanía y el compromiso a la no injerencia en los asuntos que nos competen a los venezolanos y a las venezolanas. Y finalmente, restablecer toda la vida económica, social, política, cultural, de intercambio que se da en nuestra frontera con Brasil. Y en consecuencia, el presidente Maduro anuncia a la comunidad internacional la reapertura de la frontera terrestre con Brasil a partir del día de hoy. En el caso de las islas del Caribe, solamente hemos recibido el compromiso con las autoridades de la isla de Aruba, no así con las demás autoridades que conforman el Reino de los Países Bajos, Bonaire y Curazao. En consecuencia, anunciamos por instrucciones del presidente Maduro la reapertura de la frontera marítima y aérea con Aruba a partir del día de hoy, y el presidente ha instruido al ministro Izquierdo Torres, ministro para la nueva fronteras de paz, a los equipos de la Cancillería, al señor gobernador del estado Falcón, iniciar ya comisiones de trabajo para que gradualmente se restablezcan todas las vías de comunicación, de comercio, de intercambio que tenemos con Aruba. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Este sábado 11 y domingo 12 de mayo continúa el Diálogo Nacional de Renovación, Rectificación y Cambio en el Gobierno Revolucionario para recoger las propuestas de las comunidades organizadas, jornada que extendió a petición del presidente Nicolás Maduro.